Quien me sabe Canarias Audio presenta un nuevo documento de la Biblioteca Sonora de Canarias. Dicho audio ha sido grabado por SINPROMI, Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido, del Cabildo de Tenerife. ¿Para qué se desnuda tanta tierra, ardorosa y pasiva? Horizontes de senos acostados, caderas desceñidas. ¿Qué amante secular tarda o desdeña tan vasto amor? Amante tan propicia. Una hoja de vid, clásicamente, cubre su virgen desnudez antigua. ¿Y caso la palmera surtidora y el tarajal ceniza y el palio de algún ave soñadora de trigales que emigra? Sobre su cuerpo sueñase la rosa y reside la espina. Fuerteventura, tierra, Edén para morir, tumba infinita, sabe a tierra mi boca si te nombro. Hundido en tierra está cuanto te habita. El agua en pozos duerme sin arrullo. La vid en hoyos crece y fructifica. Y el hombre amasa en tierra, siempre en tierra, su casa y su sonrisa. El polvo es tierra muerta, alma de tierra ingrávida y alígera. Pero en polvo mortal basta una lágrima para que surja el barro de la vida. Esperar y llorar, Fuerteventura, que a los ojos no llegan las sequías. Tus mujeres sentadas, tus lentos hombres lloran a la orilla, con sus camellos de perfil de monte y sus fincas tendidas. Aran despacio el mar tus pescadores, para vivir, para morir, no hay prisa. Siembran un pez pequeño en hondo surco que el mar bíblicamente multiplica. Toda Fuerteventura guarda en llanto, cuerpo a tierra, enterrada y siempre viva, yacente al sol, desnuda y meditando en su resurrección o en su agonía. Fuerteventura, Dios lanzó un puñado de tierra en una tumba sumergida.